Y a todo esto, nada, resulta ser que voy al almacén el 30, como te digo, el día de mi cumpleaños, y le cuento de quién yo sospechaba, y se quedó helada. Y cuando vuelvo a mi casa, encuentro llamada perdida de Karen, que hacía 2 minutos que la había dejado en el almacén. Yo estoy a 2 cuadras del almacén, así que imagínate. Así que bueno, eso fue lo que pasó. Llegué acá, me dice, venite Laura para el almacén, me fui de vuelta. Y ahí es donde me cuenta que ella recibe como parte de pago de mi vecino del frente, Andrés, la motosierra. Así que bueno, eso fue lo que pasó. Y ayer primero, volví a ir de nuevo y me atiende otro oficial. Tendría que ir a pedir la del 31 porque no la tengo. Y firmé todo, pero no me la dieron. Y la del primero, ayer no me atendió un oficial, pero tampoco no me digamos que ni artículo, me atendieron re mal, ni soluciones, me dijeron que me vaya a tomar una pastilla para tranquilizarme, o sea, nada, viste. Para el orto, como se dice, yo estaba re mal, viste, te imaginás que me vienen de robar. Las dos máquinas eran una suma de 55 mil pesos, ¿viste? No, mirá, él viene tipo casi mediodía al taller, no entra al patio del taller, entra en la vereda, o sea, se quedó ahí en la calle. Me llamó Laura, después me llamó a mi pareja, Marcelo, y llamó a un vecino que también estaba ahí sentado con nosotros adentro del taller. Y como nadie le daba bolilla, entonces mi marido agarró fuerza y se fue hasta ahí, ¿viste? Hasta la calle. Y ahí le empezó a decir, ¿viste? Que estuvo mal, qué sé yo, que se reconoce. Y yo, ¿viste? Le digo a Flavia, que estaba también ahí con su marido Nicolás, le digo, llama al 911 porque esto acá lo agarro, lo parto en dos, le dije. Enojada, ¿no? Por la impotencia, ¿viste? Y porque es tan cínico el tipo que vino a decirme, ¿viste? Ahí en el taller. Entonces yo le digo, ¿qué te pasa vos? ¿Qué querés hacer acá? ¿Qué haces acá? Y ahí yo le dije, le digo, ¿qué no tenés vergüenza, no tenés cara para estar acá? Me dice, Laura, vos me debías. Y yo le digo, ¿cómo que yo te debía? Le digo. Y sí, yo me lo agarré como parte de pago, me dice, de lo que vos me debías. ¿Qué te voy a deber yo? Le digo. Si vos no me terminaste el trabajo de albañilería de los pozos del baño, le digo. Yo no te debo nada. O sea, el tipo cínico me estaba reconociendo que me robó él la motosierra. Y bueno, y ahí me agarró un ataque con los policías, ¿viste? Me atendió el jefe y el que estaba de turno y bueno, nada. Que ya anteriormente me había dicho tener cuidado con él por el tema de las máquinas, porque a todo el mundo le pasa algo con las máquinas. Y bueno, viste, y yo la ironía la sentí cuando me dice, lo que pasa es que usted tiene todo abierto ahí, señora, es como que le dice al chorro, venga y afánenme. Yo digo, pero me ve la cara, amigo, o sea, no tengo la plata, por eso no puedo cerrar, es un galpón de 18 por 10. Y tengo un terreno de 18 por 30 ahí y yo vivo en el de 18, en el de 15 por 50, al lado del galpón. Entonces, ¿qué pasa? No estuve el 24 de la noche porque fui a pasar en la casa de mi hija, pero ¿cómo me va a decir, usted tiene todo abierto? O sea, que porque tengo abierto, la gente puede venir y robarme. Es la verdad. Es más, te conté, me dijeron que me tome una pastilla para que me tranquilice. Con eso lo tenía que solucionar todo. Y siento mucha impotencia porque esta es la justicia de acá, ¿viste? Y lamentablemente no puedo hacer justicia por mano propia porque encima de todo me dijeron que si yo llegaba a hacer algo, yo iba a terminar presa en vez del que me robó. Porque como es hurto, no es tan grave, ¿entendés? No pasó algo más grave que eso. Así que me tengo que conformar con nada.